Decís que tendrá algo bueno, y es cierto, alguna cosa me hace reír, por ejemplo, cada vez que cita Jorge Bucay. Diréis que Dios mío, es que me escucho.